Es un concurso que organizamos desde las asambleas de Inundados de La Plata, ¿sí? En su conjunto. Y lo que perseguimos es visibilizar el tema, que digamos que a través de este medio audiovisual podamos recibir producciones en formato ya sea documental o de ficción de lo que pasó el 2 de abril y o días subsiguientes. Y también, digamos, pensamos una orientada también este concurso, dar un espacio a los colegios secundarios para que ellos también se puedan expresar. O sea, pensamos, digamos, en la comunidad educativa, ya sea a nivel secundario, en la universidad, digamos, todos aquellos que estén trabajando en las carreras de bellas artes, de cine, también esperamos el tema de comunicación social, me parece que es interesante ese punto, y bueno, todos aquellos que ya estén realizando producciones como para, a través de este medio, poder ejercitar la memoria, crear conciencia, y bueno, que tome trascendencia nuestro tema, ¿no? De la inundación. La idea es que presenten un cortometraje y que lo hagan hasta qué fecha y en dónde y cómo pueden participar. Mirá, te cuento, o sea, hoy, a partir de hoy ya liberamos el concurso, esperamos, a partir de hoy está abierta la recepción de materiales, es hasta el 15 de agosto, o sea, hay un periodo bastante amplio, porque el objetivo nuestro es presentarlo a los ganadores de estas tres categorías que les comentaba, el 2 de octubre, que se van a cumplir los 4 años y medio de la inundación. Pensamos que las obras nos lleguen a través de un correo que se llama concurso2413 prohibido olvidar @gmail.com, en este caso 2413 con números, y que nos lleguen a través de YouTube o de Vimeo, y que también nos puedan llegar a través de correo. Y toda la información la pensamos volcar la estamos dejando en un Face del concurso, que también lo pueden encontrar como concurso2413, prohibido olvidar, en este caso con todo con letras. Bien. Bueno, queríamos saber, hasta el día de hoy, siguen sin ningún tipo de respuesta, de reparación, cómo es la situación, cuáles son los temas recurrentes de la asamblea. Mirá, los temas recurrentes son los tres ejes con los que venimos luchando desde el mismo comienzo, de los mismos días subsiguientes a la inundación. El tema de la justicia es un tema que no avanza, que nosotros buscamos los responsables políticos de la inundación. Hoy en día solamente hay dos personas que están, que el fiscal Paolini las tiene como identificadas o digamos que desde su investigación las tiene como responsables, que son quienes estaban a cargo de defensa civil, ya sea de provincial o municipal, pero no ha avanzado en nada con los responsables políticos que entendemos que tuvo esta tragedia, que fueron el ex gobernador Scioli y el ex intendente Bruera. Desde la parte, digamos, económica, no ha avanzado nada en el tema de reparación económica, no ha habido ningunos proyectos ni desde el municipio ni desde la provincia. Desde ambos lugares nos han castigado doblemente con el aumento de las tasas, ya sea provinciales como municipales, y no hemos tenido ningún tipo de resguardo o de tema diferencial, y ya que nuestras propiedades han sido desvalorizadas, las zonas siguen estando en riesgo, y bueno, y las tasas han aumentado. Y después del tema de las obras, digamos, no avanzan como tienen que avanzar. Hemos identificado su ejecución presupuestaria en el ámbito del Ministerio de Infraestructura, ya sean en cuanto a las obras, como el plan de viviendas que tiene asociado. No tenemos información clara y concreta digamos, de cuándo van a terminar las obras. Esto es algo que estamos reclamando. Hay vecinos que han presentado una instancia judicial que salió favorable de derecho a la información, ¿no? Uh-huh. Que salió favorable en primera y segunda instancia y bueno, el Ministerio de Infraestructura no ha dado esa información. Obviamente lo hemos reclamado ante un expediente formal dentro del Ministerio de Infraestructura, que nos han respondido de la verdad de una manera calamitosa y vergonzante. Se lo hemos reclamado a la gobernadora cuando nos hemos reunido en octubre del año pasado y nos dijo que la información iba a estar y sigue sin estar. Lo hemos reclamado con el Defensor del Pueblo, una reunión que hemos tenido personalmente el 2 de marzo y hasta el día de hoy tampoco tenemos esa información. La información básica es el cronograma de obras y de qué nos resguardan una vez que estén finalizadas. Uh-huh. Y del ámbito municipal también está el tema de que no hay un plan de contingencia, que es solo un proyecto y no una realidad, porque nadie de los platenses sabe a ciencia cierta qué es lo que tiene que hacer. Y también un sistema de alerta temprana que esté en conjunción con este tema, ¿no? O sea que la verdad, digamos, las falencias que encontramos son muchas y bueno, y la verdad que nos llena de preocupación porque cada alerta meteorológica genera a todos los vecinos un enorme temor, una enorme preocupación, y ante cada evento, una lluvia medianamente importante, bueno, se generan lo que vemos habitualmente, que son lugares inundados, la gente que se reclama porque no los sumideros no se limpian o los arroyos no se limpian también de la manera que se tiene que limpiar. O sea que la verdad que la ciudad, y otro tema muy importante que no, o sea, estudios de la facultad con el CONICET a través de unos proyectos de investigación orientada como, que se llaman PIO, han determinado que el 87% de toda nuestra región se encuentra en riesgo de inundarse desde un mediano riesgo hasta muy alto riesgo. O sea que esto es da las claras de la situación de indefensión que está en nuestra ciudad. Alejandro, a todo esto también creo que se suma la indignación. Por lo menos la semana pasada, en el barrio donde yo vivo, recibí por debajo de la puerta un periódico de 2 horas, de 2 hojas, sí. Donde al final decía, ¿estás mejor o peor que antes? Bro, era 2017. Y yo pensaba en el famoso Twitter, donde estaba intentando ayudar con bidones, pero en realidad estaba en Brasil, y las pocas respuestas que tuvo el ex intendente Bruera, y ahora tiene el tupé de presentarse, o parece que se quiere presentar para las elecciones aquí en la ciudad de La Plata. Digo, faltan las obras, falta en plan de contingencia, pero además el vecino, la vecina de la ciudad tiene que encontrarse con estas noticias y seguir indignándose, lamentablemente. Mira, la verdad, digamos, que el solo hecho de que en las calles de la ciudad haya un cartel que diga Bruera 2017, más allá de que no diga el nombre de la persona, claro, puntualmente, ya es indignante. Mira, nosotros hemos pronunciado el año pasado cuando surgió la posibilidad, no, la realidad de que Bruera sea síndico del Banco Provincia. Lo hemos hecho a través de un scratch, si querés decirlo, en las puertas mismas del Banco Provincia. Lo hemos hecho con notas, hemos reclamado a los legisladores de nuestra región que verdaderamente hagan lo que podrían hacer desde su misión, que es rechazar ese nombramiento. O sea, acá tenemos diputados y senadores que son de nuestra ciudad y ninguno presentó un proyecto en contra de lo que es de este para nosotros un pacto entre la oposición y el gobierno provincial en pos de lograr la aprobación del presupuesto 2017. Y encima ahora ha salido a la luz desde el Tribunal de Cuentas que sale claramente la malversación o la defraudación que ha hecho Bruera en cuanto al manejo de las cuentas públicas en el año 2015. Ahora, a pesar de todo esto, el intendente no hizo nada, la gobernadora miró para otro lado, y Bruera es hoy síndico de una de las empresas del Banco Provincia. O sea, fíjate a lo que estamos hablando, un tipo que está siendo objetado por su trabajo, por su misión de, de administración del municipio, y cómo se lo recompensa como síndico. O sea, va a controlar los fondos de una de las empresas del Banco Provincia. Claro. Bueno, en ese marco estamos. O sea, no, nos causa indignación que Bruera, el apellido Bruera, digamos, pueda estar encabezando una lista en las elecciones de este año. También nos genera indignación este pacto que entendemos que hay entre el gobierno actual y la oposición, básicamente del Frente para la Victoria y el Partido Justicialista. No hay que olvidar que Bruera, el ex intendente, es presidente del PJ local, o sea que sigue manteniendo su cuota de poder. Y bueno, y estos hechos muestran a la clara el porqué, y bueno, y nos genera profunda indignación, como vos comentabas, digamos, la verdad que es lamentable. Sí, es lamentable, y sabemos que desde aquel 2 de abril que llueva en la ciudad, uno tiene una sensación completamente distinta, y a pesar de que, o más allá, digo que no, que todavía no están las obras en la periferia de la ciudad, se siguen inundando como se inundaban antes de las inundaciones del 2 de abril, así que seguiremos pidiendo justicia y también estas obras y el plan de contingencia, porque recordamos la mochila de Bruera que nos decía cómo teníamos que estar preparados en caso de inundación, pero a la hora de que el agua empieza a subir, lo que uno menos iba a hacer era ver qué tenía dentro de la mochila. Exactamente. Y otra cosa fundamental, que digamos nadie lo habla, es que, a ver, las obras se tienen que hacer. Los planes de contingencia tienen que estar alert, tienen que estar en conjunción con esas obras, tienen que ser así. Ahora, ¿por qué tiene que entenderse todo esto? Porque nuestra región es una región inundable, es así, y contra eso no podemos negar. El cambio climático está vigente, las lluvias han cambiado su comportamiento, son totalmente diferentes, y nos tenemos que preparar para eso. Ahora, ¿de qué manera nos preparamos? Bueno, primero habría que ver políticas públicas de concientización al vecino en general, con planes de educación, digamos, tendría que ser una materia obligatoria en los colegios primarios y secundarios el debate sobre digamos, de la región en la que estamos y establecer conciencia, porque a ver, quien vive en una zona, Mendoza, San Juan, sabe el riesgo que tiene y cómo debería actuar. Quien está en el sur, con el tema de los vientos y demás, también lo sabe. Ahora nosotros, que estamos en esta región, no estamos concientizados de eso, y con lo cual, si no tomamos este tema como problema, si no identificamos el problema, mal podemos encontrar soluciones. O sea que ahí evidentemente no hay una falla de la gestión anterior en no reconocer el problema, y en la gestión actual, si bien el intendente se llenó en su campaña, hablaba de la misma en sintonía con los mensajes que damos desde las asambleas, una vez que tomó el poder se olvidó de todo eso, y no está siendo contundente y siendo el primer referente de llevar ante el Estado provincial y nacional, si correspondiera, esta problemática. Alejandro, en minutos la presentación del concurso en conferencia de prensa. Sí, exactamente. 10:30 hacemos la conferencia de prensa, y bueno, vamos a dar los detalles de lo que les comentaba hoy. Bueno, lo que esperamos, o sea, lo que perseguimos es que haya una buena difusión, después trataremos de esto llevarlo a las redes, porque la verdad que entendemos que es un proyecto interesante y entendemos que es necesario, así que bueno, esperemos que tengamos una buena recepción y que haya una cantidad importante de producciones de referidas a la problemática del 2 de abril.